nos vamos a meter en un tema que nos viene preocupando hace años, podemos decir, y también hace un tiempo en relación a algunos últimos dichos que se han proclamado en relación a las posibles modificaciones o a las propuestas de modificaciones de la 7722. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Sergio Onofrio de la Asamblea Popular por el Agua Pura de Mendoza, a quien nos saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, un gusto escucharte, como siempre. Y bueno, para comenzar, Sergio, preguntarte de qué se trata estas modificaciones en relación a la 7722 de la mano de Abraham. Mira, primero tenemos que decir que desde que salió la ley 7722, cada tanto nos llegan, digamos, algunos atentados a la ley del pueblo, que es como denominamos la 7722. Parte de esos atentados, primero fue con los 11 pedidos de inconstitucionalidad que le hicieron las mineras, que finalmente, hace 3 años, salió decidida por la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad de dicha ley. Segundo, ¿por qué pasa? ¿Por qué quieren atentar contra esta ley del pueblo? Que en una provincia donde el agua no es lo que sobra, donde casi pasamos meses sin que llueva, donde hace 8 o 10 años que estamos en crisis hídrica, ¿por qué insisten en utilizar el agua, esas enormes cantidades de agua, para una sola actividad o para una sola empresa? Y es porque hay mucha plata de por medio. Vale mucho más la rentabilidad que puede hacer una producción de oro, de cobre, que alimentar a las poblaciones, la agricultura, la ganadería y otras actividades más. Yo puedo vivir sin oro, de hecho vivo sin oro, pero no puedo vivir sin agua. Y eso es uno de los temas que ha movilizado muchísimo a Mendoza y que lo va a seguir movilizando. Seguramente, ¿no? Y esto que vos decías, ¿no? Una ley del pueblo, porque fue una ley hecha a partir de las luchas populares, más que debatida, más que propuesta, que llevó muchísimo tiempo también poder aprobarla. Y ahora viene esta propuesta el senador Alejandro Abraham, del Partido Justicialista, el senador nacional, que viene a decir de que habría que eliminar la palabra prohibir otras sustancias similares. Sí, ellos evidentemente están obsesionados. Yo sé que el gobierno, hace 2 gobiernos, cuando se presentó el PACO, que era parte del estudio de San Jorge, las mineras de alguna manera nunca lo van a reconocer, pero sabemos que fueron parte de la subvención de las campañas políticas, y supongo que es lo que tienen que estar discutiendo ahora. O sea, bueno, ustedes van a colaborar con nosotros, sí, bueno, pero vos garantizadme que la 7722 no siga saliendo. Bueno, ese es el fondo de todo el debate. Después vemos las cuestiones chiquititas del por qué y qué y cómo, pero esa es la realidad. En este momento, yo leía por ahí, decía, salió porque había un conflicto social. El conflicto social estaba porque querían imponer la minería a cielo abierto en el Valle de Uco. O sea, no, el conflicto, si no hubieran querido meter la minería a cielo abierto, no existiría ese conflicto socioambiental. Es más, y hemos tenido muchos ejemplos. Miremos lo que pasa en San Juan. En San Juan con Hachal, es impresionante la cantidad de derrames de cianuro que hubo, cómo está el agua, cómo le cambiaron el marco productivo a Hachal. Hachal no vivía de la barrica. Hachal vivía, tenía molinos harineros, tenía plantación de cebolla, tenía un montón de actividades. Y de repente todo eso desapareció, se quedan sin agua, se empezó a ir achicando. Y silenciosamente, cuando quisieron acordar, tenían otra matriz productiva. Entonces, eso es lo que pasa. Vienen silenciosamente, se instalan con mucha presión grandilocuente, como un gran caballo de Troya, y una vez que se instalan, después, al igual como en caballo de Troya, empiezan a bajar y nos empiezan a destruir. a todos. Así que bueno, es una forma que tenemos, que por suerte los pueblos reaccionamos. Y por otro lado, no confiamos en este Estado, un Estado que no controla. Si no, tomemos ejemplo acá en Mendoza, Sierra Pintada. Sierra Pintada, primero trajeron de Oxitec Córdoba como 5.000 barriles de uranio enriquecido que no sabían dónde tirarlo y lo tiraron acá, cosa que está prohibido mandar uranio de una provincia a otra. Sin embargo, estuvieron, lo dejaron a cielo abierto, nunca lo arreglaron, y hubieron dos audiencias públicas que fueron suspendidas porque vieron que el pueblo del sur se empezó a movilizar y empezó a criticar todo lo que estaba ocasionando, y lo suspendieron. Y es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si el propio Estado, con las empresas del Estado, no puede garantizar que van a cuidar el agua, que van a preservar el ambiente, ¿qué puede esperar de empresas privadas que ni siquiera viven acá, ni claro, siquiera tienen parientes acá, ni siquiera le interesa el acá? Por eso, ellos mismos en una época empezaron a plantear en sus propios informes como zonas de sacrificio. Es tal cual, somos zonas de sacrificio. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con que sigamos siendo, que nos quieran dejar como zonas de sacrificio. Por supuesto, la muletilla es la plata, la cantidad de trabajo, y que es mentira, porque en realidad la mayoría de las veces son la calificación, ni siquiera contratan personas de acá. Claro. Aparte, son empresas que para instalarse sí necesitan en principio más mano de obra, pero después es mínima.